Jueves 5 de marzo. El enemigo como amigo. Escucha Proverbios capítulo 26, versos 17 al 23. En el espacio que sigue, resume lo que se dicen estos textos. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo, majados en el pisón, no se apartará de él su necedad. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños. Otra vez, Proverbios vuelve al poder de las palabras, esta vez al tratar con el daño causado por las calumnias y las contiendas. Los que calumnian a tu enemigo delante de ti, para hacerte pensar que están de tu lado, realmente son como carbón, alimentan las peleas y te conducen al fuego de más problemas. Verso 21. Del mismo modo, los labios lisonjeros, que suenan tan elocuentes, pueden esconder un corazón malo. Verso 23. El político que desea ser elegido, el vendedor que quiere vender su mercadería, el hombre de mundo que quiere seducir a las mujeres, todos ellos conocen el poder de la elocuencia. La lección de este pasaje es que debemos sospechar de los discursos bonitos. Pueden ser peligrosos precisamente porque son bonitos. Algunas personas son buenos oradores, pueden sonar como muy persuasivos, muy sinceros y muy interesados, cuando por dentro ocurre algo completamente diferente. Aunque todos hemos sido víctimas de personas como estas, ¿quién no ha sido culpable, en algún momento, de hacer lo mismo, decir una cosa a una persona, pero pensar o sentir algo completamente diferente? Aquí, Proverbios habla fuertemente contra este engaño. Todo cuanto hacen los cristianos debe ser transparente como la luz del sol. La verdad es de Dios. El engaño, en cada una de sus muchas formas, es de Satanás. Pero no es fácil ni sencillo decir la verdad exacta. No podemos decirla a menos que la sepamos. Y cuántas veces las opiniones preconcebidas, el prejuicio mental, el conocimiento imperfecto, los errores de juicio, impide que tengamos una comprensión correcta de los asuntos que nos atañen. No podemos hablar la verdad a menos que nuestra mente esté bajo la dirección constante de aquel que es verdad. Reflejemos a Jesús, página 63. ¿Cuán abierto y transparente eres tú en lo que dices? ¿Qué separación, si la hubiere, hay entre tus palabras y tus pensamientos? ¿Crees realmente que tal duplicidad puede mantenerse indefinidamente?